tratando de hacer lo posible desde la materia sonora, así que... Yo empecé en la radio, en realidad. ¿Empezaste en la radio? Empecé haciendo radio y mi tesis de licenciatura es sobre radio. ¿En serio? Sí. ¿En dónde empezaste? Y yo trabajaba para UBA 21 a cargo de los programas de radio de algunas de las materias que se daban de ingreso a la universidad por ese programa, y mi tarea era ser la mediadora entre los estudiantes y los docentes de las disciplinas. Por ejemplo, yo estaba a cargo de antropología, de ciencia política, en algún momento de pensamiento científico. Entonces yo trabajaba con los antropólogos y las antropólogas por un lado, que eran los docentes, la titular de la cátedra, y mediaba entre las dudas de los alumnos, las preguntas, la bibliografía, y armábamos por radio un programa donde se desarrollaban los contenidos y yo hacía las veces de las voces de los alumnos, de las dudas que podía presentar el desarrollo de contenidos, las preguntas. Digamos, era como la que dialogaba con el docente en vivo, lo hacíamos en Radio Nacional, y además elegíamos música acorde a los temas que dábamos. Yo hacía entrevistas a especialistas vinculados con los temas de las materias. Recuerdo que yo, por ejemplo, una entrevista a la experta en el proceso de hominización en Argentina, o sea, de cómo el hombre llegó a ser hombre, cómo el Homo sapiens llegó a ser Homo sapiens, que era parte de la bibliografía que los alumnos tenían para estudiar antropología para ingresar a la UBA. Y entonces la idea era, bueno, hacer una entrevista en vivo a la autora de la bibliografía, pero pensando en las dudas que le preguntaría un alumno que está leyendo esa bibliografía. Era apasionante. Y yo después editaba, armaba y lo pasábamos por la radio. No existía todavía ni este desarrollo en internet, ni campus virtuales, ni la posibilidad de foros. Entonces, como es un sistema de educación a distancia, la distancia era la radio, digamos. La forma en que los alumnos tenían la posibilidad de llamar por teléfono, hacerle consultas a los docentes contestar, era a través de ese método, fundamentalmente. La Mar en Coche, podcast En Foco, episodio número 27. Cora Gamarnik. Hice una tesis de licenciatura. Viste que para recibirse de licenciado en comunicación tenés que hacer un trabajo de tesis de licenciatura. Y el tema que yo elegí son las potencialidades de la radio con fines educativos. Todo un desarrollo de radios educativas, la Radio Minera de Bolivia, radios educativas en Brasil, radio. Bueno, hay un despliegue, era impresionante. Claro, después internet medio que todo eso lo dejó como en el pasado, pero las posibilidades de la radio para desarrollar, digamos, distintas estrategias educativas era maravilloso en Colombia, en Brasil, en zonas montañosas donde, digamos... Y lo sigue siendo, totalmente. Entonces yo hice una tesis investigando eso, digamos, haciendo un relevamiento de eso, y de ahí pasé al trabajo en ese nuevo 21. Después la vida me fue llevando por otros lados, pero así que amo la radio, le tengo mucho, mucho cariño. Cora Gamarnik es doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales y junto a Silvia Pérez Fernández dirige el programa de actualización en fotografía y ciencias sociales de la UBA. Cora nos recibió en la facultad. Allí recorrimos los pasillos de sociales y en un aula comenzamos a conversar. Dice que no sabe sacar fotos porque no es fotógrafa, pero que lo que puede aportarle a la fotografía es ponerle palabras, pensarla y dialogarla desde otros lugares. ¿Y cómo llega la fotografía o el interés por lo fotográfico viniendo de un recorrido en las ciencias sociales? Sí. Yo después di mucho tiempo clase de teorías de la comunicación acá, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de comunicación. Yo me especialicé en teorías de la comunicación, sería cómo pensás diferentes formas teóricas de pensar la comunicación, ¿no? Y cómo distintos autores y distintos marcos teóricos te sirven para pensar de tal o cual manera los fenómenos culturales, comunicacionales, etc. De esa materia pasé a dar clase también en otra materia que se llamaba Historia de los Medios, también acá en la carrera de comunicación. Yo hacía un chiste que estaba recursando la carrera como docente, porque venía cursando una materia, otra, y trabajando ya en Historia de los Medios, combinándola con lo que yo sabía de teorías de la comunicación, empezamos a ver, a mí siempre me gustó la investigación, empezamos a ver agujeros de investigación, o sea, zonas del desarrollo de las ciencias sociales en Argentina, puntualmente de la ciencia de la comunicación y puntualmente de la historia de los medios, que no habían sido investigados. Y entre esos vacíos, lo que encuentro es que no hay nada sobre historia del fotoperiodismo. O sea, había muy poquito sobre historia de la fotografía, especialmente desde mitad del siglo XX para adelante. Había un poco de historia de la fotografía, por supuesto, mundial, etcétera, el libro de Giselle Front, que lo dábamos en la materia, un par de capítulos. Y había algo de historia de la fotografía en Argentina en el siglo XIX, principios del siglo XX, tampoco muy sistematizado académicamente. Estaba la red de estudios, ¿no? Abel Alexander, Andrea Cuarterolo. Y nada, yo estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En ese momento se abrió justo un llamado a becas de doctorado en la UBA que por primera vez habilitaba que nos presentemos gente que no habíamos cumplido aún los 40, pero que estábamos por cumplir los 40. O sea, siempre el sistema de becas había sido súper restrictivo, tanto en la UBA como en CONICET, a menores de 35 o hasta 35 años, lo cual era una discriminación flagrante, especialmente a las mujeres que habíamos sido madres. Porque yo, por ejemplo, hasta los 35 estaba con 3 niños, digamos, o sea, o teniendo niños, seguí teniendo, tengo 3. Entonces yo tuve hijos a los 33, a los 35 y a los 39, ponen. Entonces yo en ese periodo era imposible que me dedique a hacer un doctorado, o sea, eran opciones que un doctorado es full time. Entonces en esa bifurcación de opciones yo tuve hijos en ese momento. Pero claro, digamos, es un desarrollo que después el sistema de becas o el sistema académico, el sistema de investigación te dejaba fuera porque ya eras vieja. Entonces, bueno, ese año, no sé qué milagro sucedió, y la UBA generó una instancia para que, también absolutamente discriminadora, porque era así, había, ponele, 95%, no, 85% de becas para los que tenían hasta 35 años. Y el 15% restante era para los que cumplían hasta 40 ese año, que era así mi caso. Yo cumplía favor. 40 ese año. Claro, era todos los que estábamos llegando a los 40 teníamos que competir por el 15% de las becas. Que además, como había sido la primera vez que se habilitaba hasta los que cumplíamos 40 años, ese año fue un cuello de botella, pues todos los que pudimos nos presentamos porque era la única opción. Antes directamente no teníamos opción. Entonces éramos cientos de personas entre 35 y 40 años para becas mal pagas y qué sé yo. Milagrosamente salió. Milagrosamente yo fui una de las que gané. Digo, milagrosamente, no creo en los milagros, en absoluto. Pero digo, fue una cuota de azar porque había proyectos buenísimos que no salieron. También éramos muchas personas. Éramos muchísimas personas, o sea, justo el mío habrá sido buen evaluado, bien evaluado, qué sé yo, era original, no había nada equivalente en ese momento, pero podría haber no salido y bueno, mi vida hubiese cambiado. En ese momento entonces yo presenté un proyecto de beca para estudiar la historia del fotoperiodismo en Argentina entre las décadas del 60 y el 80, 1960-1980. En realidad, puntualmente puse 1967-1987, que era desde el surgimiento de Siete Días Ilustrados en la editorial Abril hasta el surgimiento de Página 12 en la postdictadura. Y eso es porque yo pensaba que fueron dos medios que habían cambiado la historia visual y el manejo de la fotografía en la prensa en Argentina. Y bueno, salió y tuve la posibilidad de estar 5 años, 6 años estudiando ese tema en profundidad, dedicándome full time sin tener que estar con 20 trabajos, llegando a 20.000 clases. Estaba todo por hacerse, porque en definitiva no había un relato construido todavía en torno a ese periodo, ni en cuanto a los estudios del fotoperiodismo, casi como una especie de memoria medio abandonada. Absolutamente. Lo único que había eran algunos apuntes que había hecho Miguel Ángel Cuarterolo, yo por eso me reuní con su esposa y con su hija, y él había escrito un artículo que fue súper interesante en la revista, bueno, ya me va a salir el nombre, que yo consigo ese artículo y él hace un paneo, ¿no? de que el fotoperiodismo en esos años había sido realmente de un despliegue y de una importancia enorme. Pero era un artículo en una revista. Y creo que él había intentado hacer algo y había empezado a sistematizar algo sin ser un investigador ni un académico, pero él fallece muy joven y entonces eso queda inconcluso y bueno, nadie lo sigue. Después estaba, qué sé yo, Becker Casavalle, que escribía en la revista Fotomundo. Ah, en la revista Fotomundo me parece que fue también el artículo de Cuarterolo. Pero también eran artículos más bien periodísticos, ¿no? De ese estilo. Y bueno, yo me agarro. De repente sale la beca, sale la posibilidad de estudiar eso a fondo. Y yo sin saber del tema, porque en realidad yo me meto porque encuentro el vacío, pero no es que yo tenía un conocimiento específico de aborto. O sea, yo sabía, digamos, cómo investigar, cómo abordar temas de historia de los medios, sabía cosas de teoría de la comunicación, pero puntual, y sabía cosas de historia argentina, pero digamos puntualmente de cómo estudiar la historia del fotoperiodismo, realmente no tenía la menor idea. ¿Te fuiste haciendo de tu propio método? Tuve que hacerme un propio método, me costó un montón. Al principio fui súper desordenada, de hecho empecé por atrás, por ejemplo, para hacer la tesis yo quería estudiar puntualmente el periodo de la dictadura y entonces empecé por ahí, dije, bueno, yo empiezo por donde quiero, ya que total, fui muy sola, hice todo el proceso de doctorado y tampoco sin mucha guía, ni ayuda, ni apoyo. ¿Y recordás con qué te fuiste encontrando a nivel visual, a nivel imagen? Sí, bueno, me pasó eso, empecé por la dictadura. Ahí mi pregunta fue, yo estaba leyendo mucho de bibliografía sobre medios y dictadura en ese momento y no había mención a las imágenes, ni a la fotografía, nada de nada. Y yo sabía que había sido impresionante, o sea, mirabas la revista Gente y era pura imagen. Y además conocí el trabajo de algunos fotorreporteros, tenían la retina fotos importantísimas que habían contado la dictadura, no había ningún trabajo que hablase sobre eso. Entonces empecé preguntándome, bueno, sabemos el rol de los medios durante la dictadura, hay estudios sobre los editoriales, sobre los títulos, sobre lo que generaron los medios, sobre los periodistas desaparecidos, etcétera. Sobre eso había material, no había nada que hable sobre qué hizo en imágenes tanto la dictadura por su parte como imagen oficial, como los medios que apoyaban a la dictadura y si hubo algo en contra de ese poder mediático y visual que pudieron hacer otros actores, ¿qué fue? Y bueno, con esa pregunta empecé a escribir. Empecé a rastrear y ahí hice un primer artículo que me llevó como un año y pico hacerlo, que le fue muy bien ese texto porque ahí apareció el contacto con el Centro de Fotografía de Montevideo, que ellos, acá no existía nada que favorezca, vale, premie, nada, la producción más teórica vinculada con la fotografía. De hecho, todavía estamos remando para que eso se reconozca. Pero en Montevideo se había creado el Centro de Fotografía de Montevideo y tenía una convocatoria anual para investigadores de América Latina que trabajen temas de fotografía. Entonces yo presenté ese artículo y salió electo como uno de los mejores artículos para publicación en esa convocatoria. Y entonces ya está buenísimo, ¿viste? Como eso permitió también lecturas de distintas partes de América Latina, entonces te da otra visibilidad, otro diálogo con autores. A partir de ahí también hubo un congreso súper interesante que hizo también el Centro de Fotografía, que fue un congreso de fotografía e historia. Ahí me conocí con los que estaban haciendo lo mismo que yo en otros países, que fue muy importante porque empecé a leer para tomar de modelo también cómo investigaban otros. Como acá no había nadie, no podía contrastar ni dialogar mucho, entonces me sirvió un montón conocer gente de México, de Brasil, de Chile. ¿Sentís que las ciencias sociales empezaron a hacerle de lugar a los estudios visuales? En estos años muchísimo. En estos últimos años, en estos, ¿no?, años muchísimo. Mira, yo te digo, este artículo que te digo fue convocatoria 2011 y ahora estamos en el 2019 y hay, por lo menos en Argentina, yo noto muchísima más apertura, más comprensión de la importancia de trabajar estos temas. De hecho, por ejemplo, la maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de General Sarmiento abrió una materia que se llama Historia, Imagen y Recursos Audiovisuales. O sea, que los historiadores reconozcan la importancia y en una maestría de Historia para historiadores abran una materia específica, ya te habla, ¿no?, de la importancia. Y después lo que a mí me fue pasando es de esto, la apertura y la demanda a charlas, cursos de posgrado en distintos lugares del país también me habla de esto, de por un lado la avidez, la comprensión de la vitalidad del tema Y por el otro lado también de la escasez de quienes estudiamos esto. Siempre recaemos en los mismos porque no hay mucha gente, ¿no? Es que además es una producción, sobre todo de un tiempo a esta parte, con medios digitales y tal, ¿no? Como una producción viva y muy continua. Sí, mucha gente que está apareciendo. Sobre lo cual pareciera que todavía, bueno, ahora un poquito más, tuviéramos poco pensado, ¿no? Como si dejáramos que el hacer nos gane en algo que también se va construyendo y articulando con discursos de poder. Absolutamente. Sí, absolutamente. O sea, qué sé yo, para mí las elecciones del 2015 fueron clave en el sentido de que era una dimensión vital estudiar el uso de la imagen que había hecho el macrismo previo a que ganan las elecciones, ¿no? No, me parecía. Y había pocos estudios, digamos. Como que sí, siempre la dimensión visual era, me parece, un tema absolutamente pendiente y al mismo tiempo dejado de lado. Y muy poca gente sabía cómo abordarlo. Lo que pasa es que la imagen tiene esto de, a diferencia de los documentos escritos y de la escritura en concreto, la cosa de ser un documento frágil, vulnerable, endeble, donde, digamos, muchas características son similares a la escritura, digamos, donde no, pero es más ambigua la lectura de una fotografía, es más subjetiva. Y eso, para cualquier instrumento científico, es peligrosísimo. Entonces, ¿cómo haces para estudiar un documento tan vulnerable y al mismo tiempo que eso tenga una validez científica en los parámetros de la ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, ese fue el desafío. Era escribir sobre fotografía sin que puedan tildarte de ser demasiado subjetivo, cosa que pierda total validez lo que estás diciendo. Hoy, de hecho, estaba mirando una foto que posteaste, una reunión con tres gobernadores, sí, en Casa Rosada, creo que era. Y decías, no voy a hacer el análisis de esto. Y miraba la foto, leía el texto y dije, no lo pudo evitar. No. lo hizo. Además, con la producción tan continua de imágenes que te van llegando, la necesidad también de poner una palabra, ¿no? Sí, siempre. Bueno, es que yo no sé sacar fotos. Digamos, no soy fotógrafa. No tengo idea. O sea, ni te muestro mis fotos. Son las fotos que sacaría cualquiera, ¿no?, con su celular. Para mí, lo que yo puedo aportarle a la fotografía es ponerle palabras, es hacer análisis, es mirarla desde las ciencias sociales, desde las teorías de la comunicación, desde los estudios visuales, desde los estudios semióticos, desde una lectura histórica, contextual, reponerle la historia que las imágenes por sí solas no tienen, pensarla y dialogarla desde otros lugares, o sea, cruzarla por fuera del propio campo fotográfico, ¿no? Yo cuando estudié a los reporteros gráficos, y ahí hablo en masculino porque el periodo que yo los estudié eran todos hombres. Ahora hay un montón más de mujeres, pero... y están dando una pelea enorme, pero en los 70, de hecho, había 3-4 mujeres, una de ellas está desaparecida, Cristina Betanín, fotógrafa del Descamisado. Y después mujeres que les costaba muchísimo, donde iban a las redacciones y de hecho les decían, no queremos mujeres fotógrafas, así que olvídate, ¿no? O sea, explícitamente. Entonces yo estudié los fotógrafos. Después en los 80 empiezan a dar pelea algunas y ya en los 90, 2000, esa brecha se empieza a achicar. Pero cuando yo estudio a los fotógrafos, los estudio, decía, como una antropóloga va a otra cultura, digamos, ¿no? Y, o sea, sin ser antropóloga, y lejos estoy de querer asumir algo que no estudié, pero sí como un objeto y personas que yo las miro con distancia para estudiar su oficio, las formas de moverse, las problemáticas que tienen, las relaciones que tienen con los mundos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y me sirvió mucho esa distancia. Yo no era del campo, o sea, no era alguien ajeno que los mira de afuera, ¿no? Y eso te da una posibilidad enorme, digamos. Te había empezado a decir, me metí por la dictadura y después me di cuenta que había escrito no sé cuánta cantidad de páginas y no había empezado por donde tenía que empezar, que era por los 60. Y entonces dije, bueno, paremos esto, dejamos la dictadura afuera, vuelvo a los 60. Ahí menos mal que me metí, porque ya los fotógrafos del 60, que habían sido claves en los 60, estaban muy mayores. De hecho, algunos fallecieron y después que yo los entrevisté, y fue buenísimo que yo los haya podido entrevistar, porque en muchos casos era la única voz que quedó de ellos, porque nunca nadie los había entrevistado. Y entonces ahí empecé a escribir en orden. Y de hecho, la tesis terminó, fueron 440 páginas, y terminé en el 75, pidiendo por favor al jurado que me permita tener 100 páginas de exceso. Entonces, todo lo que había escrito de dictadura y postdictadura quedó por fuera de la tesis, que es un segundo libro que ya algún día haré algo con eso. Pero bueno, eso demostró que había tanto, tanto por escribirse, por decirse sobre el tema que no había sido dicho, que yo encontraba a borbotones cosas para contar. Y también por ahí la posibilidad de contar como un plus de la imagen. Pensaba en algunas fotos que por ahí nos resultan emblemáticas, pero que afortunadamente tienen otro ángulo que después pudo ser contado, ¿no? La foto del milico abrazando, sí, a la madre, digamos, tenía otro ángulo. Y sin ir más lejos también... No la estaba abrazando. La está conteniendo. Mira, acabo de escribir un artículo específicamente sobre esa foto y también me llevó más de un año hacerlo. Va a salir publicado ahora a la brevedad, porque me parece que es una foto tan terrible para la historia argentina, tan terrible para la historia de las propias madres, que decidí sentarme durante un año y escribir detalladamente toda la historia de esa foto. Todo lo que sucedió alrededor de ese hecho, lo que pasó en el contexto en el que ese hecho sucedió, que fue qué tipo de marcha era, qué acontecimiento histórico, qué pasaba en ese momento, cómo fue el operativo represivo ese día, quién era ese oficial de policía, quién era la madre que le agarró un ataque de nervios y empezó a golpearle en el pecho al policía para que él la contuviese, qué pasaba alrededor, quiénes son los actores que lo rodean, cómo se utilizó y circuló esa foto después, cuál es la secuencia entera que demuestra que esa foto no cuenta la verdad del suceso, qué le pasó y qué hizo el fotógrafo que tomó esa foto, qué hicieron otros fotógrafos que tomaron fotos antes y después de ese instante. O sea, me esmeré muchísimo, porque creo que es un gran debate que hay que dar para que esa fotografía deje de decir lo que parece que dice. Sí, porque es curioso que se siga hablando con la imagen de un abrazo. Exactamente. Sí, la fotografía se usó para sostener el discurso de reconciliación entre las madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos y las fuerzas represivas, diciendo, bueno, este es el camino de ahora en más. Es una fotografía tomada en octubre del 82. Y las madres, desde ese mismo momento y en ese mismo momento, salieron a decir, nosotras no nos reconciliamos con los que desaparecieron a nuestros hijos, no nos vamos a reconciliar nunca. Pero la foto era tan poderosa, y ahí hablo también entonces de no solo el poder de la fotografía para instalar temas, discursos, sensaciones, etcétera, sino también las limitaciones de la fotografía para contar los sucesos, ¿no? Ya va a salir, pero le tengo mucha fe a ese texto. La foto es de... no me acuerdo el nombre. Marcelo Ranea. La agencia NA en ese momento. ¿Y el militar? Galone, preso por la masacre de Fátima ahora, preso por delitos de lesa humanidad, por estar involucrado en lo que se llamó la masacre de Fátima, que es el hecho en donde aparecieron dinamitados 30 cadáveres en Pilar. ¿La madre? Susana de Leguía, una señora peluquera del conurbano que no militaba ni participaba asiduamente de Madres de Plaza de Mayo, entonces no conocía las reglas de movimiento, de acción, que ellas sí tenían durante las marchas. Entonces una de las normas era no nos le acercamos a un policía, no lo tocamos, le hablamos siempre con distancia, intentamos que ellos tampoco nos invadan, no. Y esta mujer le agarró un ataque de nervios cuando el operativo represivo ese día fue tremendo, con caballos, con la montada, con sables. Fue la primera vez durante la dictadura que la montada salió con sables a reprimir. Vos ves las madres y ahí tienen sables de este porte, ¿no? De más de un metro. Y entonces están las madres entre los caballos y los sables, y los caballos tirándoseles encima. Ese día, ese operativo represivo genera esta foto. O sea que es más agudo aún la contradicción. Y bueno, en el momento en donde se topan las madres con el operativo represivo y el responsable es Galone, que les dice, hasta acá llegan, no las vamos a dejar pasar, no las vamos a dejar llegar a entregar el petitorio que querían entregar en la Casa Rosada, esta mujer se pone muy nerviosa, le empieza a decir, déjenos pasar, déjenos ir, y se pone a llorar y le pega a Galón en el pecho, le empieza a hacer así como que las dejen pasar, estaba rodeado de gente, y él, en vez de empujarla, que parecería por la actitud y por la cara que tienen el resto de los fotogramas que se ven en la secuencia entera, que es lo que quería, la aprieta fuerte. Pero es un instante en donde parecería que es un abrazo. Igual ahí la reconstrucción es con un montón de otros fotógrafos que presenciaron la escena, con Nora Cortiñas, que está en la propia foto y que la entrevisté especialmente para que me hable también de esa foto, etc. ¿No? Hay todo un trabajo ahí de... También para mostrar que por ahí es la historia de una foto, pero una foto clave en la historia de la Argentina, de esa época, y que para hacer un trabajo de investigación lleva mucho tiempo. No, no se puede hablar de una foto tan importante como esa... así nomás, ¿no? Que todo trabajo de investigación requiere un esfuerzo, un tiempo, una metodología. Se tiene que poner en práctica como una arqueología del mundo de la producción visual. Sí, está muy bien esa palabra, una arqueología. Y además yo hablaría de reponer las biografías de las fotografías, que es toda la vida, es cómo fue pensada, cómo fue tomada, en qué momento, en qué contexto, y qué pasó, y dónde fue después. Y cómo hizo esa foto para después circular, y cómo hizo esa foto para después que se vea, y en qué otros lugares se siguió viendo, ¿no? Tanto para que se vea como para que no se vea. Hay fotos que nunca se vieron, ¿por qué? ¿Qué pasó en la biografía de esa otra imagen que la ocultó? Digamos, esto no es necesario hacerlo de cualquier fotografía, pero hay algunas fotos que sí marcan quiebres, o que son interesantes por algún motivo, resultan muy interesantes por determinados acontecimientos históricos. Entonces, yo lo que fui buscando en la historia argentina son ese tipo de fotografías que marcaron quiebres, un antes y un después, o que intentaron torcer o torcieron los acontecimientos de alguna manera, ¿no? Y entonces a partir de ahí trato de hacer esa arqueología que vos señalas. Por ejemplo... Muchas, por ejemplo, la foto de Menéndez con el cuchillo embistiendo también a las madres y a los militantes a la salida del canal de televisión, del programa de Tiempo Nuevo. Había ido como invitado especial al programa de Grondona y Neustad a hablar sobre el conflicto del Beagle. Que esto es lo que a mí me encanta hacer, porque vos decís, bueno, Menéndez con el cuchillo embistió a las madres. ¿Y qué hacía Menéndez con el cuchillo en la calle? ¿Y qué hacían las madres justo ahí? Digamos, ¿qué otra cosa sucedía que juntó a esos actores? Ni más ni menos que Neustad y Grondona invitándolo como columnista en el 84 a un asesino, el responsable de las zonas operativas durante toda la dictadura de Córdoba, ¿no? Estamos hablando de un centro clandestino como La Perla, más de 5.000 personas que pasaron por ahí, secuestrados, muertos. Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, ¿no? Era el responsable, además un asesino confeso, alguien que se lo había visto a él en persona en los centros clandestinos, y en el 84 estamos hablando, sigue siendo invitado en un programa de televisión. Entonces, reponer todo el contexto, te diría que es parte de lo que más me gusta del trabajo que hago. Y poder hacerle preguntas a las imágenes, ¿no? Aquello que se presenta como así, casi estanco para siempre, sin embargo, la posibilidad de ir haciéndole... Volver a hacerla hablar. Volver a hacerla hablar y volverle a hacer decir lo que la quisieron hacer callar, ¿no? Y reponer lo que no está dicho, reponer lo que por su propio objeto, por su propia dimensión, por su propia materialidad no puede decir. Las imágenes por definición son mudas. Entonces, bueno, ¿cómo ayudamos a que vuelvan a decir cosas o a que digan lo que no pudieron decir hasta ahora, ¿no? O de hecho, por ejemplo, la del falso abrazo la hicieron decir lo contrario, porque Clarín la publica en tapa diciendo pacífica manifestación. Bueno, la foto de Menéndez con el cuchillo logra que por primera vez Menéndez tenga que ir preso, que va preso por desórdenes en la vía pública y por la presión internacional. Si no, por delitos de lesa humanidad todavía no había sido detenido. Estamos hablando del 84. Después, qué sé yo, la foto del rendimiento de los soldados ingleses en Malvinas, otras fotos de la dictadura muy, muy importantes que cuentan la dictadura de alguna manera. Bueno, cantidad. Y durante la década del 60, las fotos del Cordobazo, fotos de la década del 70, muy poderosas, la foto de la plaza medio vacía cuando, Perón echa a los montoneros el 1 de mayo del 74, contar y reponer la historia de esa foto para mí fue interesantísimo, o la foto de la madrugada del 24 de marzo del 76, una foto de nuevo también que se hace, que la hace un fotógrafo que se llama Puchi Vázquez, y es la Plaza de Mayo vacía en esa madrugada, ¿no? Bueno, hay un montón de fotos que yo fui tratando de reponer las historias y que me parece que, no sé, vale la pena, es un trabajo re interesante. La foto de Astiz cuando va a declarar y va un grupo de hijos y se sacan, ¿no? Que van como estudiantes de derecho con saco y se sacan en el momento los sacos y muestran sus remeras pintadas a mano que dicen cárcel al asesino. Y en ese momento Astiz también estaba libre y había sido llamado a declarar por apología del delito, por una entrevista que dio a una revista. O sea, ¿no? O sea, entonces, contar esas historias, reponer esos contextos, contar bien en detalle lo que sucedió y contar el rol que tuvo la fotografía en la circulación de ese hecho, y en las bifurcaciones que pudieron tener los hechos históricos a partir de esas fotos, ¿no? ¿Y cómo ves ese poder de la fotografía, esa posibilidad de hacerle preguntas hoy a la fotografía, particularmente al fotoperiodismo, que es lo que trabajás? Pienso en la emblemática de hace poquito de la señora con la berenjena, por ejemplo. Sí. Y la astucia ahí de Bernardino también estando en ese preciso momento, que tal vez es también una de las cosas tan particulares de quien se dedica a la prensa, ¿no? Es estar ahí en ese instante absolutamente preciso, ¿no? Y con la velocidad, la agilidad y la visión de condensar en una misma imagen, en un instante, con los represores al lado, en medio de los gases, y encuadrar bien y armar un cuadro armónico, ¿no? O sea, hay mucha habilidad profesional ahí. Mira, yo veo muchas constantes ahí, ¿no? De fotos que realmente marcan una influencia, y uso esa palabra pensando en la palabra, digamos que es una palabra fuerte, una influencia en los debates sociales, ¿no? Es una foto que conmueve, que genera empatía, que tiene todos los elementos y los personajes condensados en un pequeño rectángulo. Digamos, se da en esa foto muchas características para que efectivamente haya sido una de las grandes fotos que nos va a hablar del macrismo en la historia. Por otro lado, pienso que fue un acto socialmente, una movilización muy pequeña, ¿no? Eran los productores muy pequeñas, sin grandes dimensiones de masas, ni siquiera de apoyos. Y la foto permitió que el acontecimiento crezca, se potencie, se dinamice, muchísimos conozcamos lo que es la UTT, muchísimos nos solidaricemos con los productores rurales, ¿no? O sea, se dio toda una red de solidaridad a partir de la existencia de esa imagen. Al poder también le molestó esa imagen, ¿no? Absolutamente, intentaron, bueno, de hecho, Bernardino Ávila cae preso a la semana siguiente. Pero además de eso, le molestó porque salieron a decir barbaridades, digamos, ¿no? Y a intentar desmerecer al fotógrafo, desmerecer la foto. Bueno, salió en ese momento la usina de trolls a decir que no era una foto de ahí, que ese fondo no existía en la Argentina, que habrá sido una foto en otros países. O sea, si vos veías los argumentos, salieron a combatir la imagen. Sí, me parece que, digamos, en ese caso tiene puntos de similitud con Menéndez, con el cuchillo, que también había sido un acto muy menor, eran 15 militantes y muy poquitas madres las que habían ido a gritarle asesino a Menéndez a la salida del canal. O sea, si no hubiese estado esa foto, la acción política de ellos hubiese pasado absolutamente desapercibida. Y la foto hace que ese hecho, ¿no?, que eran 15 personas, pase a tener una trascendencia fenomenal, mundial, ¿no? Salió la foto en la tapa del New York Times. Entonces, eso también a mí me hace pensar mucho y me hace reflexionar sobre la efectividad de las luchas, de los movimientos sociales, ¿no?, de las peleas que damos, donde a veces no se tiene en cuenta la dimensión visual de esas luchas. La Mar en Coche, podcast, En Foco, episodio número 27, Cora Gamarnik. Realmente hay una imaginación en Argentina que además no es que está en todos lados. Por ejemplo, la tradición del uso de las fotos de desaparecidos en Argentina se ha retomado en un montón de otros países donde no existía, digamos, y se toma a partir de lo que pasa con el caso argentino. También hay algo que tiene que ver con la facilidad de poder ampliar imágenes, o sea, ¿no? Un recurso de que haya habido cámaras, ¿no? Que en muchos casos había fotos de quienes habían sido desaparecidos, entonces podían ampliarse esas imágenes, ¿no? Digamos, esto no sucedió en todos lados, hay, qué sé yo, hay asesinatos en masa en Guatemala, en Perú, donde no hay fotos de esos muertos porque no había cámaras fotográficas en esas comunidades. También tiene que ver con quiénes fueron los y las desaparecidas, ¿no? Quiénes fueron la lucha urbana, ¿no? Bueno, otras cosas que nos iríamos. Pero sí, para mí hay algo ahí de imaginación, de creatividad, de usar los recursos para generar contrapoder visual, ¿no? Siempre hay... A mí me gusta mucho mirarlo en ese eje, mirar cuáles son las construcciones oficiales que hacen los poderes de cada turno, digamos, cómo quieren mostrarse a sí mismos ellos o ellas o y ellas, y al mismo tiempo cómo surgieron en cada época, en cada acontecimiento, construcciones de contrapoder, como los distintos actores sociales, estoy hablando desde de fotógrafos, fotorreporteros, ¿eh? Pero también en manos de los propios movimientos sociales, porque la foto de los desaparecidos, por ejemplo, en alto y como pancarta, surge de un padre de una desaparecida que las hace en su casa, que es fotógrafo aficionado, era fotógrafo aficionado, y que él les ofrece a las madres transformar cada foto de sus hijos en una pancarta. Y después ellas portándolas, o sea que es la imagen en manos de un movimiento. No es solo la imagen, no es solo la imagen en la prensa, no es solo la imagen suelta, sino que es quien toma esa imagen y la lleva como bandera, ¿no? Y pensaba también en por ahí más cerca ya de los últimos años de auge fuerte del feminismo en las calles, que también desde la lucha feminista se hizo un esfuerzo muy grande, bueno, el feminismo tiene una trayectoria de pensarse visualmente, ¿no? Y tratar de deconstruir ese relato para armar uno más propio. Y empezó de alguna forma a suceder esto, ¿no? Esto que decíamos recién, bueno, ahora tenemos más fotorreporteras ahí ocupando el espacio, sí. Tanto laboral como en la calle misma, que no es sí. un terreno amigable siempre, sí. pero sobre todo en cómo nos vamos a contar. Dos cosas ahí te diría, o más de dos. Una es que efectivamente se construyó, se conquistó, se descubrió imágenes, especialmente en la lucha por la legalización del aborto, que no existían. ¿Por qué? Porque cuando vos hablabas del aborto previo, ¿no? a este avance que dimos en pos de la legalización, las imágenes eran esas cosas sanguinolentas, asquerosas, ¿no? Y desagradables, con las que generaban terror e imposibilidad prácticamente de mirar y de hablar del tema. Frente a eso, me acuerdo mucho que estábamos en unas jornadas que se hicieron en el IDES sobre fotografía y feminismo, estaba Mariana Carvajal, ¿no? Una periodista de Página 2. Yo era una de las expositoras. Mariana preguntó qué imagen podríamos tener, digamos, eran los principios de todo esto, frente a ese tipo de imagen, ¿no? Que se construía sobre lo que significaba y lo que era un aborto, ¿qué imágenes teníamos nosotros para poner? Y fue un silencio porque, claro, no estaba pensado, no existían esas otras imágenes. Y yo ahí, para contestarle algo, me acuerdo, me puse a pensar y dije, mira, no sé esto, no sé lo que me preguntas, pero te voy a decir que frente a la imagen del subversivo, del terrorista, ¿no? Que se había construido acerca de los militantes durante la dictadura, también imágenes horribles, ¿no? Y terribles, asesinos en potencia, bombas, ¿no? Subsuelos con armas, esta era la imagen. Las madres sacaron sus fotos de sus hijos en alto, ¿no? O sea que fue esa la acción visceral y espontánea. Y después, viendo lo que había hecho el movimiento feminista y cómo se fotografió ese movimiento y qué eran esas imágenes, primero ese verde tan vital, tan, ¿no? Tan alegre, tan, eran fotos de eso, eran fotos de alegría, de mujeres de todo tipo, colores y formas que nos poníamos en escena para sostener nuestras posturas. Me parece que ahí se creó de nuevo, espontáneamente, desde el propio movimiento de mujeres, las imágenes que contrarrestaban esa cosa asquerosa y violenta que sostenían los Salvemos, las dos vidas, ¿no? Entonces, me parece que justamente quedó la violencia y la muerte del lado de ellos. De nuestro lado éramos Éramos la vida, la alegría, la lucha, ¿no? Las mujeres bailando en las calles. Y eso por un lado. Por otro lado, se construyó también esta idea de la diversidad, ¿no? Frente a las tapas de las revistas y las mujeres bellas, de medidas perfectas y sensuales, y etcétera, etcétera, fuimos construyendo las imágenes de quiénes somos las mujeres reales, ¿no? Con tantas miles de fotos de nosotras, aparece también, bueno, no somos las tapas de las revistas. Y las tapas de las revistas no son, no responden a la realidad de quiénes somos las mujeres. Y además vamos a revalorizar que somos estas, de distintas formas, de distintos colores, de distintas edades, de distintos pelos, ¿no? De distintas sexualidades, de distintas, todas las que somos. Me parece que ahí hay también una lucha en contra de esa hegemonía visual, mediática, de lo que debía ser la mujer, o de quiénes eran supuestamente las mujeres, que también tanto daño hizo como modelo a seguir, ¿no? Y sigue haciendo, creo yo. Así que me parece que ahí hay dos cosas donde se da una lucha interesante. Y una cosa más te agrego, que es esto de que vos decías, las fotógrafas en las calles también, la cantidad de nuevas fotógrafas que salen y que entonces se producen nuevas fotos, y yo ahí tengo un debate muy muy fuerte sobre si los fotógrafos hombres pueden y deben sacar fotos a lo que sucede con el movimiento feminista. Y yo soy categórico en ese sentido. Me parece que es sumamente peligrosísimo querer negar o censurar y esencializar por el sexo de alguien que pueda salir a hacer tu trabajo o pueda salir a conquistar una imagen o a sacar una imagen, me parece que es algo que va en contra de todo lo que a mí me gustaría que fuese el feminismo. Tal vez los compañeros comiencen también a transitar un momento de poder, se me ocurre, de construir sus propios absolutamente. También pensar, paradigmas visuales, ¿no? Totalmente, y hay que dar el debate y el aprendizaje también en la calle. O sea, si no nos gusta cómo un fotógrafo nos está tomando las fotos, o no nos gusta cómo nos miró, no nos gusta cómo se paró, no nos gusta algo, se lo puede conversar. Decir, mirá, pero no negarles la posibilidad de que vayan y saquen sus fotos, digamos. Me parece que eso no lo hizo ni la dictadura, decía, no sé, ¿cómo nosotras como mujeres vamos a decirles las fotos las pueden sacar? Distinto es que no vengan los hombres al encuentro de mujeres. Es algo completamente distinto, porque ahí sí se da un encuentro, se da una reunión, querés hablar entre las mujeres, o sea, es otra cosa, es un encuentro de mujeres y diversidades, etcétera, pero entonces, bueno, claramente, digamos, ¿no? Yo, si hago una reunión de historiadores y quiere venir un físico, le digo, no, mirá, justo hoy nos reunimos los historiadores, o sea, es lógico que haya, ¿no? No tiene por qué, es otra cosa, pero yo estoy hablando del movimiento social en la calle, en el espacio público. ¿Venías trayendo una lectura en clave feminista o te agarró? No, mucho más ahora, muy poca, no era mi fuerte, ni me había, ni yo era especialista, pero sí había leído cosas, por interés personal, y había, digamos, en el grupo de investigación que yo trabajaba junto con Ana Longoni, ahí sí había como lecturas de base y entonces yo siempre me interesaba, me daba curiosidad, pero no era algo en lo que yo me había especializado, ¿no? Y nada, esto es parte de los debates actuales, digamos, que por supuesto como me interesa todo, me interesa esto también, digamos. Sí, de encontrarse también por ahí leyendo en esa clave. En esa clave. Y pensaba en el fake news, ¿no? Uh-huh. Y más allá de lo que se pueda intervenir o no una foto en su proceso digital, digamos, cuánto soporta esa imagen, en realidad parte de este trabajo arqueológico, como decíamos, también sirve como para desandar esa cadena de sentidos y hoy parece que se agudiza muchísimo más, que es, digamos, si nos cuesta laburar el falso abrazo. Sí, hoy con y encima con la producción y con la velocidad y con la masividad, cuesta un montón. No todas las fotos, todas las fake news que se construyen tienen el mismo poder. Entonces ahí te, digamos, son pocas siempre. Digamos, uno puede decir, bueno, agarro una y me meto con esta, digamos, ¿no? Y hay que focalizar. No sé, a mí me parece que es un tema súper importante hoy, que claramente estamos mucha gente muy preocupada por el tema de la calidad informativa que tenemos en pos de las sociedades democráticas que queremos conseguir. Siempre hubo manipulación, mentiras, noticias falsas siempre, lo que pasa es que ahora lo que se potencia es la capacidad veloz de distribución de esas noticias falsas, ¿no? Y a mí me parece que en imágenes tenemos que darnos una pequeña tarea de, cuando vemos que son imágenes falsas, tratar de desmontarlas, digamos, ¿no? Las redes también te ayudan a eso, digamos, son fáciles para propagar fake news, son fáciles también para tratar de dar un discurso en contra. Claro, pero otra que tal vez más cercana es la famosa de Macri en campaña con la nena subido a una tarima. Digo, en algún sentido por ahí la foto en sí misma no es una fake news, pero todo su relato contado en principio lo era. Absolutamente, hay distintos tipos de imágenes y entonces hay que construir distintos tipos de estrategias para leerlas y para desmontarlas. Por ejemplo, en el caso de la imagen de Macri con la nena, claramente hay una instrumentalización de esa nena, ¿no? Un uso descarado de alguien pobre, en un barrio pobre, ¿no? Que anticipaba todo lo que iba a ser el discurso visual del macrismo, ¿no? Como decorado, ¿no? Como decorado del propio discurso. En ese caso era Macri, además se había mandado a poner unos pallets, está subido arriba unos pallets. Me parecía que ahí entonces vos agarras una foto. Y atrás la basura. Atrás la basura, claro. Y además él diciéndole después, retírate, ¿no? O sea, una vez que se sacó la foto, le dijo, bueno, ya está, retírate. Usó esa palabra. Entonces, por suerte hubo un fotógrafo ahí que no tomó el plano cerrado que le hubiese servido a Macri de, miren, que es alguien que se preocupa y que es solidario con los pobres y que se siente cómodo con una nena y le hace chistes, sino que tomó el plano grande, el plano ampliado. Entonces se veían los pallets, se veía la soguita que separaba a los vecinos de Macri, se veía la nena, ¿no? Entonces, justamente, el fotógrafo ayudó ahí a desmontar esa escena. Y después, ayudándolo nosotros, poniéndole palabras y escribiendo y escribiendo y escribiendo para contar eso, ¿no? Es lo mismo que hace con su hija, o sea, usó a esa nena y usa a su hija, la de la misma manera como usan a los niños. Ahí yo también tengo todo un tema, me parece que también desde el lado de, si querés, desde la izquierda, lo nacional popular, etcétera, hay un uso de chicos y de nenes a donde no se les consulta y se usa la imagen para decir tal o cual cosa, ¿no? Me parece que ahí hay también un punto de atención. Hay como una doble tarea en los fotoperiodistas, ¿no? Por un lado, sobre todo cuando se enfrentan al poder, me parece. Por un lado, tomar la foto de lo que tenés que hacer porque te consignan esa nota. Y por otro lado, todo lo que después termina componiendo como nuestro relato de la memoria, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Además hay algo casi en el ADN del fotoperiodista de querer hacerlo, porque me mandan a hacer esta porquería y trabajo para este diario que es una porquería, que me maltrata, que me paga mal, que me manda a hacer 4 notas el mismo día y entonces tengo que sacar cualquier basura y rápido y correr a otra nota. Digamos, en medio de toda esa precarización laboral y esa situación, bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo la cámara. Hay un momento en donde el fotógrafo solo con su cámara y esos personajes, que en muchos casos detestan, como por ejemplo era durante la dictadura, ¿no? Muchos fotógrafos detestaban y sabían muy bien lo que estaba sucediendo, pero trabajaban para la editorial Atlántida. Entonces sacaban la foto que el medio le proponía y se sacaban una para guardársela para ellos. Lo mismo sigue sucediendo. Sigue sucediendo lo mismo. Hay una muy interesante, la de Macri y su sombra. Claro, claro, esa es de Rubén Digilio y Rubén muy valiente porque Rubén la toma trabajando dentro de Clarín, para Clarín, la muestra en Clarín y la expone en la muestra de periodismo gráfico del año en que toma la foto. No es que además la guardó y dijo, bueno, no la muestro porque me echan de Clarín. O sea, fue y se la puso en el lugar más visible que tienen los fotorreporteros, que es la muestra de periodismo gráfico de cada año. Lo que le faltaba ahí, que eso es lo que a mí me gusta hacer, es contar la historia de cómo Rubén la tomó, por ejemplo, ¿no? O sea, porque bueno, la foto claramente es ponerlo a Macri con una luz determinada en un fondo blanco determinado, que la nariz se le proyecte y quede esa nariz de Pinocho, ¿no? Claramente haciendo alusión al cuento infantil. Pero además, después, saber que él se lo planificó, que no fue al azar, que justo vio que la luz le da... No, no, que él llevó esa luz porque quería hacérselo, que ya se había sentido forreado por Macri en otras oportunidades y que entonces fue a hacer esa foto para decir basta de que nos maltraten así, somos un laburante y merecemos un trato digno, ¿no? O sea, hay toda una actitud ahí de un fotógrafo que trabajaba ni más ni menos que para el medio más servil al macrismo, ¿no? Para el medio que más trabajó para que el macrismo sea quien es. Entonces, cosa súper interesante, también hubo un gran debate durante esos días cuando echaron a los trabajadores de Clarín, porque era esto de, bueno, pero ellos son cómplices, porque habían trabajado para ese medio, ¿no? Son cómplices de lo que sucedió. Entonces, bueno, los obreros de Ford son cómplices del capitalismo. Yo lo que digo es, nunca el trabajador es igual al dueño de la empresa, ¿no? Me parece que ahí hay que diferenciar, hay que discriminar, hay que mostrar. Parece que este caso sintetizaba exactamente eso, ¿no? La lucha por la propia autonomía del discurso, la calidad profesional para resolverlo bien en ese contexto, con maestría, como lo hizo Rubén Digilio en ese momento, además, dos segundos, con el asesor de prensa al lado, con Macri ahí, ninguno se dio cuenta. Y además, insisto, la valentía de mostrarlo en el mismo año que se tomó, porque no es que Rubén mostró esa foto cuando fue echado. No, ese año podías ver esa foto, era la que Rubén expuso en la muestra. Estrategia de contrapoder total. Claro. Ahí sí, ¿no? Es como que sabemos un poco más de lo que significa el discurso visual del poder. O sea, a veces la sensación es que saben más de nosotros que nosotros de ellos. Yo no sé. Esa pregunta habría que estudiarla bien. Sí, yo creo que ellos saben bastante de nosotros, especialmente quienes vamos a las marchas. Todos nos tienen a todo el mundo fichado. Ahora hay miles de gendarmes con cámaras y filmadoras. Y reconocimiento facial. Reconocimiento facial es tremendo en ese sentido lo que está pasando. Pero también yo creo que más que nada están pensando en sus estrategias, ¿no? Y después en cómo te estereotipan o cómo hacen una presentación tuya sesgada que te criminalice o que te estigmatice, ¿no? Digamos, lo que hacen con los pibes del conurbano, ¿no? Me parece que ahí hay como un tratamiento claro, mediático. Los ñoquis, ¿no? Los ñoquis, los pibes chorros, no sé. ¿Te parece importante cuidar el archivo visual popular? No solamente el archivo, digamos, de imágenes institucionalizados, o laburar más esas ideas. A veces es como que producimos, nos sirven para determinada situación y luego quedan. Y después... Te diría que algo así como el archivo, archivo de la memoria popular es casi relato. Imposible. Va a haber muchos archivos. No infinidad de actores y de grupos y de instituciones que... Ojalá vayan cuidando sus archivos digitales. Desde que son 2001 por adelante, sí, me parece que va a ser como... Sí, y tampoco hay que guardar todo, porque es tanto lo que se produce, que vos decís, ¿para qué voy a guardar todo esto? No tiene sentido, o sea, tiene que sentido. Que es imposible. O sea, pero el tiempo de seleccionar y qué guardar también es dificilísimo, y digamos, son tan precarios los formatos de guarda de lo digital ahora, que también se puede perder todo en un segundo, digamos, ¿no? O sea, que todo eso es todo un paquetón para pensar... que sería larguísima ahora. Sí creo que hay que dar, que se está dando un poquito más, pero que todavía falta un montón, que hay que dar un debate enorme sobre la reflexión de la dimensión visual de las luchas sociales. Te voy a dar un ejemplo que yo conversé varias veces e incluso intenté con los mismos actores, ¿no? En los 2000, post-2001, ¿no? Los movimientos piqueteros tenían una presencia muy, muy fuerte en las calles y, por razones de seguridad obvias, tenían que ir con sus caras tapadas, con una autodefensa, ¿no?, de palos, de seguridad, etcétera, para que no se le mezcle gente que podía ser complicadísimo lo que se generase, ¿no?, como los infiltrados en las marchas, bueno, todo eso, ¿no? Entonces eso generó un tipo de imagen, ¿no? Por la propia necesidad de las caras tapadas, etcétera, te genera determinada visualidad. Ahora, cuando eso ya no era necesario, por ejemplo, durante el kirchnerismo, siguieron yendo de las mismas maneras, las caras tapadas, los palos, porque era parte de su identidad. Lo que eso generaba, por ejemplo, frente a la clase media, ¿no?, a determinados sectores sociales de clase media, cuando que le cortabas el tránsito con esos palos, con esas caras tapadas con pasamontañas, el uso que los medios hacían de esa imagen, etc., no había un ida y vuelta en esos movimientos que pudiesen decir, bueno, a ver, ¿qué imagen queremos dar de nosotros mismos ante este sector al que de alguna manera interpelamos? ¿Porque le cortamos a ellos el tránsito o porque queremos que entiendan nuestros motivos de lucha? Y ahí me parece que hay imposibilidad de diálogos a veces, que yo creo que es necesario darlos. Que es necesario darlos, porque parte de esas incomprensiones, de esa incomunicación, es el voto al macrismo. No todo el voto al macrismo es un voto de derecha duro y fascista. Hay un montón de voto en el 2015, digo, ahora el que quedó me parece que sí, ya es más duro, no es un núcleo duro, pero el que le gana en el balotaje a Scioli, ese voto, hay un montón de voto de gente que dice, bueno, basta de esto, ¿no? Ya estoy harta de que corten el tránsito por cualquier cosa. Yo muchas veces decía, bueno, ¿cómo explicamos los motivos? ¿No? Para que justamente se genere empatía, para que justamente haya una comprensión de los factores sociales que justifican esa acción de lucha. Entonces, si vos no la podés contar, no la podés explicar, ¿cómo querés que el otro se solidarice con vos? Digamos, ¿y cómo puede triunfar una lucha que no tiene la solidaridad del resto? O sea, a mí me parece que ahí, insisto, son debates difíciles de dar. Lo mismo que el debate en el feminismo para que vayan los hombres a fotografiar. No son temas sencillos. Pero a mí me gusta meterme en ese barro porque yo creo que es así, digamos, y puedo estar equivocada además, ¿eh? Puedo decir, bueno, tenés razón, ¿no? Me convenciste y esto, estoy equivocada. Pero me parece que esas cosas hay que pensarlas y que nos tenemos que animar a pensar cosas difíciles también. No tenemos que dar por sentadas que las cosas son como son, porque cuando las cosas son como son y están mal o no dan resultado, bueno, pensémoslas distinto, pensémoslas desde distintos lugares. ¿Te parece que es una manera de hacernos más propia la herramienta también como herramienta de lucha? En ese sentido, digo, la posibilidad de meterle una pregunta a lo claro, que se viene reproduciendo. Sí, y además esto de establecer diálogos entre gente que pensamos estas cosas, por ejemplo, que damos clase acá en la universidad, y gente que está en una olla popular bancándola en un barrio y que entonces no está pensando en cómo me voy a ir a la marcha a ver si el taxista cuando me ve le gusta o no. No está pensando en eso y no tiene que estar pensando en eso y no tiene tiempo y la urgencia de lo que vive y de lo que hace no le permite estar pensando en eso. Bueno, entonces yo que sí estoy teniendo tiempo de pensarlo, lo puedo conversar con esa persona, ¿no? Y podemos establecer un vínculo, un diálogo. Parece que eso ayudaría a crecer a todos. Sí, tal vez también lo que pensaba era como por ahí quienes no somos los desesperados y desesperadas que están en esa situación del piquete o de la olla, pero que también nos inscribimos en algunos terrenos de lucha, a veces reproducimos formatos visuales. Absolutamente. Yo estoy muy cansada del discurso militante clásico. Me aburre ya. O sea, siempre la misma, ¿no? O sea, ya parece que hay algo ahí, cuando surgen cosas distintas, ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, hay una marcha o algo y yo trato de hacer un resumen, ¿no? Al otro día de lo esencial. Entonces miro cientos de fotos y elijo una, o elijo tres, o elijo cuatro, una edición veloz, y trato de salir de los lugares comunes, porque los lugares comunes ya cansan. Hagamos otra cosa, contemos las cosas de otra manera, usemos nuevas palabras. O sea, no sé, el Mayo francés fue disruptivo porque salió a pintar consignas con poesía a las calles. Y fue maravilloso. Y hasta ese momento no se había hecho. Bueno, generemos ese tipo de cosas. Digamos, si seguimos contando con los mismos discursos, ¿no? Ya me parece que hay cosas que merecen un poco de imaginación y creatividad de nuestra parte también. Igual se hacen cosas maravillosas también al respecto. Debo decir que este país es una cantera en cuanto a imaginación popular. Pero también se reproducen, ¿no?, discursos donde no se piensa, ¿no? Parece que ahí hay todavía también hay cosas para seguir pensando. Me gustan mucho por ejemplo, esas coberturas que se van a los márgenes y que en vez de ir al núcleo donde está la bandera principal, ¿no?, de la cabecera de la columna, van a un rinconcito y entonces hay como un detalle marginal que en realidad te pinta el tema entero. No sé, me acuerdo, por ejemplo, algunas fotos de escenas amorosas en medio de una represión, ¿no? Qué sé yo, esas me encantan. ¿no? Si veo una de esas, enseguida me voy a detener, ¿no? Hay una foto muy famosa que se tomó, parece que fue en Canadá, que es como una pareja que está besándose en el piso y se ven unas fuerzas represivas en el fondo, que a mí me encanta esa foto. Y acá en Argentina, en estos años, hubo muchos fotógrafos buscando esas escenas, ¿no? De escenas de amor y de... me acuerdo otra en Chile, de dos estudiantes secundarios que iban todos tapados así, pero con su uniforme escolar, pero iban muy de la mano, eran dos adolescentes. Me acuerdo mucho de esta foto que me gustó mucho, yo escribí para la muestra de Algra del año pasado, que era el pibe que va encapuchado con su propia remera en cuero, en medio de los gases, llevando del brazo a una señora. Fue una foto durante la reforma previsional, una foto de Fernando Hens, de Telam, en ese momento trabajaba para... Esa foto me encanta, porque es una foto que tiene tanta fuerza y al mismo tiempo tanto ruido en el medio. ¿Qué hace un pibe encapuchado llevando a una señora mayor, todo gases alrededor, piedras tiradas? ¿Qué sucede ahí? Es algo que la mirás y te decís, ¿qué pasa ahí? ¿No? Además, el encapuchado, que era justamente el clásico estereotipado de violento, es el que está llevando a la señora del brazo para cuidarla. Entonces, ese tipo de imágenes hacen que yo me detenga. Es muy intuitivo. Yo cuando miro, hay algo que me para. Es casi intuitivo. Después hago reflexión. Pero en un momento es muy visual lo que me pasa cuando una imagen me llama a detenerme. Sí, esa es muy significativa. Porque podría haber sido incluso él el enemigo de la señora, ¿no? Que la señora, en cualquier otra situación, la señora huye despavorida porque le tiene miedo al pibe, ¿no? Digamos. Y en este caso, sí. Que decías que luchó doblemente. Como claro, que... claro. Ahí hay... que el pibe ejerce una doble solidaridad, ¿no? Es haber ido a la marcha en contra de la reforma previsional que le iba a descontar el sueldo a la señora, que le iba a quitar parte de sus derechos, y ayudarla fácticamente llevándola del brazo ese día para que pueda salir airosa en medio de los gases, ¿no? O sea, parecía ahí esas cosas sí me gustan, como darles la vuelta, así que vos la mirás y ves una cosa, y si empezás a rascar como las partes de profundidad que puede haber. A mí me gusta hablar de las capas de sentido de una fotografía, ¿no? Que vos la mirás y parece una cosa, pero la empezás a mirar más y ves más, y más y ves más. Y mirás un detalle y ves más. Y entendés algo del contexto y entonces la mirás distinto. Y sabés algo del autor y la mirás distinto. Y sabés algo de quién está fotografiado ahí y otra vez la mirás distinto. Y entonces eso me gusta, como entrar a algo que es una superficie plana, tan básica como una foto, parece como un agujero que te vas metiendo y que cada vez podés ir más profundo. Esto fue La Mar en Coche, podcast, En Foco, episodio número 27, Cora Gamarnik. La Mar en Coche somos Ariel Isajarov, Diego Escliar, Celina Sereno, Ximena Estudillo y Maru Aliutar.